la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Y vamos para la playa, allá voy. Coge la maleta y la cojo. Y tírate en la arena y me tiro. Y súbete en el puente y me subo. Y tírate en el agua. En el agua. No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar, oye. Oh, yeah. Me quiere gobernar. Que no, que no. Me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Que vamos para el río, allá voy. Me súbete en la loma y me subo. Me baja de la loma y me bajo. Me quítate la ropa, me la quito. Me tírate en el río. En el río. No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar, oye. Oh, yeah. Me quiere gobernar. Que no, que no. Me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Me vamos para la casa. Allá voy. Me sube la escalera. Y la subo. Me metes en el baño. Y me meto. Me quítate la ropa. Y me la quito. Me bañate, Manuel. Bañarme yo. No, no, no, no, María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar. Oye. Me quiere gobernar. Que no, que no. Me quiere gobernar. No quiero yo. Me quiere gobernar. Eres muy fresca. Me quiere gobernar. Agua pa' Mayella, me quiere gobernar. O para la sopa, me quiere gobernar. Yo no soy pescado, me quiere gobernar. Y nunca he nadado, me quiere gobernar. El agua es muy rica, me quiere gobernar. Es para beberla, me quiere gobernar. Échate pa' allá, me quiere gobernar. No te aguanto más, me quiere gobernar. Me voy de la casa, me quiere gobernar. Y para el desierto, me quiere gobernar. No, María Cristina, me quiere gobernar. Yo no soy pingüino, me quiere gobernar. Y no me daño nada, me quiere gobernar.